Buenas tardes, estimada, estimado Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3. Nuevamente estamos hoy día viernes de la semana en su programa Directo al Grano. Estamos saludando, como es habitual hoy día, a los que están de onomásticos, San Ulises. A todos los Ulises les damos un saludo y lo pasen bien en el día de su onomástico. También hoy día estamos acompañados de nuestro panelista, don Pedro, que tendrá que darles también un saludo. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los pobladores de Pedro del Río, en particular a los niños, ya que de lleno esta semana entraron a clase, se vio las calles iluminadas con ese jardín que es lindo ver cada vez que empieza el año escolar, que todos los niños van muy bien arregladito, limpiecito, que hace rememorar tiempos antiguos. Así que todo mi cariño y saludo a los pobladores y a los niños en particular que entraron a clases. Bueno, ahí tienen ustedes el saludo de nuestro panelista oficial, don Pedro Jara, poblador de Pedro del Río Sañarto. Yo también tengo que dar un saludo de un joven estudiante, un niño estudiante y su hermanita. Le dicen al papá y a la mamá, comillas, ¿para qué queremos estudiar? Si aquí tenemos nosotros el WhatsApp que nos da toda la información. Nos enseña inglés, nos enseña idioma y ¿para qué más vamos a hacer estudio? Cierro comillas. También tenemos invitada acá una dama de la población que quiere dar una información sobre un reciclaje que se va a hacer el fin de semana. Pero le damos el micrófono para que se identifique quién es usted. Hola, buenas tardes. Soy Pamela Becerra, recicladora de la población y del Centro de Concepción. Mi información es dar a conocer que se va a hacer un reciclaje el día domingo de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por toda la población vamos a pasar reciclando. ¿Qué les parece, estimadas pobladoras, vecinas, vecinos? Cuénteme su nombre, me dijo... Pamela Becerra. Señora Pamela, ustedes no van a tener un lugar específico de acopio, van a pasar por las calles. Por las calles. No van a pasar por las casas, por los domicilios. Sí, ese es el recorrido. Ya. Pero vamos a andar de vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Sí. ¿Cuáles serían las calles del recorrido que van a hacer ustedes? Temistocle Roja... ¿cómo se llama? Costanera, Ricardo Claro, Desiderio Sangüesa, Garretón, Desiderio Sangüesa, La Torre y Las Tarrias, Arancibia, la calle, y me imagino Baldomero Sánchez, o sea, todas las calles, todo el sector que nos pertenece a toda la población. A la histórica, sí. ¿Ustedes van a andar en un vehículo, van a tener un parlante avisando o cómo piensan hacerlo? Bueno, eso lo tenemos que conseguir todavía, el parlante, así que ya. Eso está en... Y vamos a tener vehículos y triciclos. Ya. Mayormente, y vamos a andar todos identificados con una credencial. ¿Qué tipo de elementos, de útiles son los que van a reciclar? Residuos son cartón, libros, revista, lata, electrodomésticos, diarios también, todo lo que... Computadores, televisores, todo lo que sea posible reciclar. Exacto. Me parece bien, una excelente medida y yo los felicito realmente, ya que es necesario de vez en cuando cooperar también con el medio ambiente. Yo creo que es muy importante el trabajo que ustedes realizan. Y que no es fácil poder, de una u otra forma, crear el hábito en la comunidad en general del reciclaje. Más que nada lo estamos haciendo para que nuestra población aprenda y como que valorice un poco más de no tirar su basura hacia la calle, hacia las veredas. O sea, bien puesto el nombre de reciclaje, porque esta es una necesidad imperiosa hoy en día de poder ayudar a cuidar el medio ambiente, pero por sobre todo a crear el hábito de que hay formas de poder ayudar a cuidar el medio ambiente desde partiendo de la casa. Los niños lo tienen muy bien asimilado, ya que se les entrega una enseñanza bastante bastante persistente en torno al desarrollo de poder reciclar el máximo de cosas. Yo creo que ese es un papel importante también que tiene que jugarlo el hogar, partiendo desde la casa, que muchas veces son los niños los que de una u otra forma le indican el camino a los padres. ¿Algún tipo de ropa, zapatos, eso no? No. No, todavía no nos vamos con ese... Todavía no van con esos elementos. No. Ya, entonces van a empezar a las 9 de la mañana. Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, estimada, estimados radioescuchas. Ya lo saben, algunos utensilios útiles que no tengan ya uso en su hogar y que pueden ser reciclados, como muy bien dice el término, podrían entregarlos a los encargados que van a pasar por su domicilio por la calle el día domingo venidero. Vamos a hacer un breve espacio musical. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano, conversando con la señora Paula, me dijo. Pamela. Pamela, por el reciclaje que van a realizar el domingo. Señora Pamela, ¿ropa no entra en reciclaje? No por estos momentos. No, ¿zapatos no entran en reciclaje? Sí entrarían, pero como le digo, ropa y zapatos todavía nosotros... ¿Y si hubieran zapatos en buen estado? Yo creo que sí, igual se recibirían, pero lo que pasa es que si pedimos reciclar ropa, nos llegaría... ¿Cualquier cantidad? Cualquier cantidad. Ah, ya, es mucho. Así que, como moderado más que nada el sistema del reciclaje de la ropa y el zapato. Ya. Entonces, los elementos que van a reciclar, ¿puedes repetirlos para nuestro radio escucha? Cartón, revistas, diarios, latas... electrodomésticos, televisores, lavadora, cocinas, computadores, los PC que les llaman, ya. Lata de radio, de todo lo que signifique poder reciclar. Exacto. Ya. Están ustedes al tanto, estimada y estimado radio escucha, para que vayan preparando algunas cositas que en este momento a lo mejor están ocupándole lugar en su domicilio y no los ocupan ustedes. Entregarlos sería un bien social para que ellos se los lleven y les den un buen uso. ¿Tendría algo más que repetir, señora? Que no se olviden de reciclar. Del día del reciclaje. Ya, entonces, en intervalos más adelante estaremos recordándoles a través de la radio este evento que se realizará este próximo domingo. Don Pedro. Yo no solamente saludar a los recicladores, yo creo que es una buena iniciativa de poder desarrollar estas actividades que permitan educar a nuestra población, a nuestros pobladores en general. Más que mal, es una necesidad imperiosa hoy en día de tratar de ayudar en ese sentido, ya que las variaciones del clima y en general todo lo que tenemos que vivir en contra de lo del cuidado del medio ambiente es parte de, es una necesidad en primer lugar, es una educación, pero por sobre todo es vida, ya que queremos y tenemos que dejarle un planeta lo más limpio, ojalá, a todas nuestras futuras generaciones, que de una u otra parte van a marcar toda una vida y el cuidado del planeta. Así que eso en particular, así que saludar y acordarte el próximo domingo desde las 9 hasta la 1 de la tarde, ¿no es cierto?, de poder sacar el máximo de cosas, ya que van a andar los recicladores con su credencial de la Junta de Vecinos, mostrándola para que se sepa también quiénes son los que andan por la población tomando los artículos que van a dejar en la calle. Así que felicitaciones y un gran abrazo. Yo creo que es una necesidad, pero por sobre todo una forma de ayudar a educar. Eso. Entonces, los dejamos con esta información para que preparen todos estos elementos que no les son útiles en sus hogares y se los lleven nuestras amigas, vecinas, vecinos, recicladores de Pedro del Río Sañartu. Vamos a hacer un breve espacio musical. Está la misma luna y ella, Estamos de regreso con nuestro panelista, don Pedro, vecino de la población Pedro del Río Señor. Don Pedrito, dentro de todo lo noticiero, lo que es ya habitual en nuestro país, tenemos acá unos artículos. Dice lo siguiente: 14 políticos de la región figuran con aportes reservados de pesqueras. En 2015 se realizó en la zona el evento Pesca Sur, en la que algunos de las empresas aludidas compartieron con políticos. ¿Qué nos puede decir usted respecto a esta situación que se vive en nuestro país? Bueno, yo creo que en particular el asunto está bastante tratado y en general. La intromisión de la plata en la política y dirigido fundamentalmente a quienes han llevado las banderas de la defensa de los empresarios en Chile, siempre ha estado marcado por este tipo de situaciones. Y de una u otra forma refleja el quehacer más o menos permanente de parte de los grandes empresarios de poder asegurar amigos leales a la defensa de sus intereses en la construcción de lo que son las leyes que se están discutiendo y haciendo en el Congreso. Y no es raro ver aquí a estos famosos señores que hablan de libertad, no sé de qué punto de vista, entendiendo la libertad desde el punto de vista de los intereses económicos de quienes los defienden, o de que la forma en que hacen las leyes ligada a la defensa única y exclusivamente de que benefician a ciertos sectores de quienes los apoyan financieramente para poder optar a ese tipo de cargos políticos. Aquí estos intereses están relacionados íntimamente a la defensa de quienes y hacia quienes defienden estos tipos. Yo aquí no me cabe la menor duda, es aquí los más consecuentes, los más luchadores, la gente que defiende de una u otra forma al pueblo en general, jamás van a aparecer financiados por los empresarios. Pero aquí, partiendo desde la UDI hasta los propios Demócratas Cristianos y otros sectores de la nueva mayoría incluidos. ¿Puedo leerle yo un artículo que aparece en el diario El Sur de Concepción? Sí, por supuesto. Este artículo aparece en El Sur del sábado 4 de marzo. Aparecen candidatos a senadores, diputados y consejeros regionales. El monto más alto fue recibido por Jorge Ulloa. Vamos a entregar una lista de todos estos políticos que han recibido, según esta prensa, aportes reservados de pesqueras. Político, partido, monto total, aportes donante, año y comisión de pesca. Jorge Ulloa, 20 millones de pesos. 10 millones por alimentos marinos, 5 millones pesquera Biobío y 5 millones pesquera Itata Brumar, año 2009 a 2013. Jacqueline Van Rieselberghe, UDI, 17 millones y 5 millones Camanchaca Pesca Sur. Raúl Zunico, Partido Socialista, 13 millones. 8 millones alimentos marinos, 5 millones alimentos marinos, 2009-2013. Ex subsecretario de Pesca. Frank Sauberbaum, 10 millones de pesos, 5 millones alimentos marinos, 5 millones Camanchaca Pesca Sur, año 2013 y 2013, comisión mixta que viola ley de pesca. Osaín Sabaj, demócrata cristiano, 10 millones. Pesquera Itata Brumar, 2013. Iván Norambuena, UDI, 10 millones, 5 millones Camanchaca Pesca Sur, 5 millones Pesquera Itata Brumar, año 2013. Cristian Campos, PPD, 9 millones 55 mil 163 pesos, 4 millones 55 mil 165, Landes S.A. y 5 millones Pesquera Itata Brumar, 2013, ambos. Sergio Bobadilla, UDI, 9 millones, 4 millones Camanchaca Pesca Sur, 5 millones Pesquera Itata Brumar. Comisión mixta que viola ley de pesca. Jorge Sabaj, DC, Demócrata Cristiano, 5 millones, Camanchaca, SA, 2009. Enrique Van Rieselberghe, UDI, 5 millones, Camanchaca, SA, 2009. José Miguel Ortiz, Demócrata Cristiano, 5 millones, Pesquera y Tata Blumer, año 2013. También Clemira Pacheco, Partido Socialista, 4.990.189 pesos. Camanchaca, S.A., 990.189, Camanchaca, S.A., y 4 millones, Landes, S.A., año 2009, año 2013. Luis Santibáñez, UDI, 1.898.132 pesos. 1 millón, aportes alimentos marinos, 898.132 pesos, Camanchaca Pesca Sur. Claudio Arteaga, UDI, 600.000 pesos, Pesquera y Tata Blumer, año 2013. Esta es una lista que es entregada por el diario El Sur de Concepción el sábado 4 de marzo 2013. Estimadas radioescucha, estimados amigos radioescucha de Radio Espacios FM 107.3, estamos en su programa Directo al Grano, informando sobre todo el acontecer nacional político de nuestro país. Acabo de llegar también a nuestro programa nuestro segundo panelista, don Ricardo Rubilar Parra, quien le dejamos el micrófono para que salude y si estima hacer comentarios respecto a lo que estamos tratando. Bueno, buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río y alrededores. Bueno, alcancé a conectarme, ¿cierto?, con la temática que, la que están haciendo referencia a ustedes. Se transparenta algo que ya era un secreto a voces, ¿cierto? Los aportes reservados, que a decir de la senadora Jacqueline Van Rieselberghe, no tenía idea de lo que dijo ella. Irrisorio. Bueno, felizmente, si la señora senadora, presidenta de la UDI no tenía idea, aquí estamos en directo al grano informándole de lo que ocurrió. Siga. Sí, sí, y bueno, es inaceptable, ¿verdad? Y es algo que, a propósito de este año electoral, los ciudadanos y ciudadanas tienen que tomar conciencia de la importancia que tiene su voto, porque este año cambiamos de presidente o presidenta y también de parlamentarios, y por lo tanto hay que saber por quién votar. Y yo lo que más lamento es que estén involucrados parlamentarios de la nueva mayoría. Eso evidentemente que nos afecta, y esperemos que se tomen las mejores decisiones cuando se entre en tierra derecha a definir los candidatos que se van a configurar en la lista de la nueva mayoría. Pero antes de continuar con aquello, como es habitual en los programas, quería entregarle una pequeña efeméride de hoy día 10 de marzo, como un paréntesis, pero si se van a dar cuenta, algo de relación tiene. Un 10 de marzo del año 1998, el ex dictador Augusto Pinochet deja la comandancia en jefe del ejército de Chile. Y un día después, asume y se convierte en el primer senador vitalicio de nuestro país. Lo que no sabía el ex dictador Augusto Pinochet en ese año 98 es que más tarde, en octubre de ese mismo año, iba a ser detenido en Londres e iba a comenzar su cuenta regresiva de lo que posteriormente iba a ser su juicio. Es un momento de recordatorio a propósito, ¿cierto? ¿A propósito de qué? A propósito de lo que ha ocurrido en estos últimos días en relación a Punta Peuco, ¿cierto? Todos sabemos, ayer, hoy día, la senadora, a propósito, Jacqueline Van Rieselberghe, fue a visitar a los pobres presos que están en esa cárcel. No sé si a lo mejor andaba buscando fichas para legalizar su partido, no lo sé. Lo concreto es que la desfachatez y el descaro de la presidenta de la UDI es atroz. Y bueno, era importante mencionarlo. Ahora, volviendo al punto que ustedes estaban tratando, como señalaba, el desafío para este año es muy, muy importante. Pero no es fácil. No es fácil. No va a ser fácil erradicar la corrupción, ¿cierto? No va a ser fácil erradicar esta relación que se transformó en algo casi normal, casi natural, entre ciertos políticos y empresas que tienen un grado de incidencia importante en la economía chilena. Por lo tanto, el llamado inmediato es a la ciudadanía a que, como señalé hace un momento, a que tome conciencia de quiénes vayan a ser sus representantes. Aquí todos somos libres de elegir a quien más nos parezca representativo de lo que la ciudadanía piensa. Pero claramente hay que empezar a separar aguas. Y aquí hay parlamentarios con larga trayectoria que están involucrados, ¿cierto? Dos familias fuertes aparecen ahí, como lo son los Van Rysselberghe y los Sabaj, ¿cierto? De la UDI y la Democracia Cristiana. Ortiz. Y Ortiz también, que aparece, pero dentro de la Democracia Cristiana, la familia que tiene bastante fuerza son los Sabaj. Espero que eso, o que la transparentación de esta información, algo signifique y no pase como un dato más de la causa para la ciudadanía, me refiero. Y ojalá se tomen las medidas al respecto. Exactamente, por eso están los medios de comunicación, como las radios comunitarias, para informarle a la población, a los ciudadanos de la comuna de Concepción y, por qué no decirlo, del país, incluso del resto de los países latinoamericanos, Europa, lo que sea. Don Pedrito. La verdad es que en general yo quiero tocar en particular un tema que es muy sensible en general, porque aquí esta visita de Jacqueline Van Rysselberghe a Punta Peuco no es una casualidad. Aquí está detrás demostrando su, como ella dijo, su consecuencia en torno a lo que ella representa. Ella fue a ver a tipos que fueron capaces de secuestrar, matar, torturar a detenidas desaparecidas, que estaban embarazadas incluso, muchas de ellas. Ahí la cárcel de Punta Peuco no son blancas palomas las que ella va a ver, sino que va a ver a estos criminales, a estos tipos más sanguinarios que ha tenido la historia de Chile en torno a ocupar los recursos del Estado para poder perseguir y matar a chilenos muchas veces indefensos. Aquí no los vengan con los cuentos de que ellos estaban defendiendo la patria, el orden, o que habían terroristas por todos lados. Los únicos terroristas que aquí partían de la propia Junta Militar de Gobierno. Aquí inventaron el Plan Z. Aquí iniciaron todo el desarrollo de la psicología de guerra en contra de un pueblo desarmado. Yo creo que las condiciones habrían sido diferentes que ellos se hubiesen enfrentado a un pueblo armado. Porque le aseguro que habrían sido otras las consecuencias. Pero lo que se trata aquí, en el fondo, es analizar el hecho mismo de lo que implica la visita de la presidenta de la UDI y a quienes representan y en qué carácter ella va. Yo creo que eso es lo que hay que sacar como conclusión desde el punto de vista de que es una tipa sin ningún escrúpulo en ir a apoyar a criminales que están realmente bien preso. A ellos se les siguió un juicio, tuvieron abogados, tuvieron toda la, tienen cárceles especiales. Están mal presos en realidad. Y tienen además, no solamente eso, les pagan una indemnización desde el punto de vista de los sueldos que ellos están ganando, millonaria, porque todavía persisten sus sueldos. O sea, ellos tuvieron derecho a tribunales, cosa correcto, que... A ser juzgados. Cosa que los detenidos del gobierno anterior, de la Unidad Popular, jamás tuvieron derecho a tribunales. Mire, don Ricardo, aquí la verdad, nunca hubo un tribunal con respecto a los... Cuando pasamos muchas veces, mucha gente pasamos, como yo también pasé, a consejos de guerra, nunca tuvimos abogados que nos defendieran, que nos vieran. En las características y las formas de la tortura que se nos aplicó a miles de chilenos, por el solo hecho de pensar y de creer que éramos, que muchas veces gente que no era ni militante de los partidos de la Unidad Popular de esos años, sino que eran simple gente independiente, la mayoría de la gente. Pero también la mayoría de la gente, mucha gente era militante de los partidos, y lo asumimos esa responsabilidad entendiendo que las características y condiciones que lo que se estaba planteando dentro del contexto de la constitucionalidad del 70, creíamos que podíamos ir avanzando y ganando espacio en torno a un mejor estado de vida. Y los logros obtenidos durante el gobierno de la Unidad Popular jamás lo hemos tenido, porque esos fueron largos años de luchas que se dieron en general a nivel nacional de los más desposeídos. Y la represión vino justamente porque los que creían en la defensa de los intereses de los empresarios, y hoy día que están coludidos con ellos, como están coludidos justamente en el listado que usted entregaba, demuestran eso en el fondo. La defensa de esos intereses cuando se vieron aplicados en peligro, ellos actuaron con absolutamente terroristas como criminales y exterminaron a mucha gente. Aquí en la población tenemos detenidos desaparecidos. José Vidal. O sea, se aplicó terrorismo de Estado. Ese es el fondo. Y esta tipa que va a visitar a ese tipo de carajo es nada más ni nada menos que la presidenta de la UDI. Y la encuentro tan criminal la actitud que en un momento ella toma desde el punto de vista de lo que representa, porque es esos intereses los que defiende la UDI. Eso es la presidenta y es la tipa que hoy día se transparenta en torno a quiénes son los que ella quiere defender. A propósito de todo esto que está manifestando nuestro panelista, don Pedro, la señora senadora no se ha pronunciado nada sobre el desfalco multimillonario de Carabineros, hoy día ya conocido por todo el país. 8,000 millones de pesos que fueron malversados. Ella no ha dicho nada. Y no solamente de eso, don Ricardo, sino tengamos presente que la situación que se presenta hoy en, con respecto a los intereses que se ven reflejados en la investigación que se está llevando adelante con el expresidente Piñera, con las platas involucradas en la pesquera que compró allá en Perú, por un lado, y lo que fue su decisión personal de un llamado telefónico para involucrarse en la situación de la mina Domínguez. O sea, aquí, mientras guardemos silencio, pero sigamos echándole barritos, sigamos haciendo bolas con cosas que puedan desviar la atención de lo central, ellos son felices. Están calladitos, no han dicho absolutamente nada. Y la descomposición al interior de lo que refleja lo que usted está planteando, esta situación de los carabineros, yo creo que es una situación que tiene que investigarse y tiene que castigarse hasta el último milico o detective o carabinero que pueda haber involucrado. Pero hay una alta oficialidad involucrada en este tema. Correcto, pero si en todo caso en todas partes se cuestionaba, pudieron... En todo caso, el director general de Carabineros manifestó que va a hacer la investigación y las sanciones van a ser sin ningún miramiento. Y me parece bien, o sea, lo mínimo que se puede hacer es transparentar todo, y yo creo que esa es la actitud que tienen que asumir. Porque la corrupción en Chile no se ha instalado de casualidad. No. Aquí viene ascendentemente creándose una situación con respecto a las formas como se ha ido aplicando un modelo económico totalmente desquiciado. Mientras más nos dividan, mientras más nos separen, que todos estén luchando solamente por su interés personal, y los grandes beneficiados van a ser siempre los mismos, los que ostentan el poder económico en Chile, los grandes empresarios. Y así se van a ir descomponiendo las diferentes orgánicas de todo el Estado en general. Y no es casualidad que se dé esa situación. Pero si acordémonos hace un tiempo poco atrás, la situación de la ley reservada del cobre, ¿para dónde se iban las platas? Los milicos metidos hasta las masas tenían las platas y ganando millonadas de pesos. Pero sin embargo se dedicaron a robar. Así ha sido. Bueno, imaginemos algo. Hay que avanzar en un espectro más amplio sobre esta situación. En Chile no hay dinero, se dice, no hay fondos. Las pensionadas, los pensionados, no tienen derecho a mejoramiento en sus pensiones. Los trabajadores no tienen derecho a mejoramiento en sus sueldos. Pero si estas millonadas que se están desfalcando al país se utilizaran para esto, para esta, digamos, para este sector de la ciudadanía, yo creo que la situación sería otra, sería muy distinta. ¿Qué opina don Ricardo sobre los adultos mayores y pensionados que siempre estamos en tan desmedrada situación económica y que estén ocurriendo estos hechos en este país de desfalcos tan multimillonarios? Sí, bueno, a mí me surge una duda, y ahí a lo mejor me pierdo, quizás no es correcto lo que voy a decir, pero lo vamos a corroborar de todas maneras después. A mí me cabe la duda con respecto al Consejo de Defensa del Estado, que tiene que velar, ¿cierto?, por el funcionamiento de las instituciones del Estado. Y tanto el Ejército como Carabineros de Chile pertenecen, ¿cierto?, son parte de la estructura estatal. Y se están utilizando y se han malversado fondos que son del Estado. Exacto. Entonces, ¿en qué momento, y si es que procede o no? Yo lo voy a investigar eso. Pero, si, de ser así, ¿en qué momento va a intervenir el Consejo de Defensa del Estado? Porque acá no estamos hablando de recursos particulares, estamos hablando de recursos de todos los chilenos. Y que quede claro también, porque acá generalmente aparecen los que están bajo la pirámide de la estructura militar, o en este caso carabinero, son los que aparecen en la pantalla. Pero los que, para que se generen la malversación de dinero de la dimensión que se ha generado tanto en carabineros como en el ejército, es porque la alta oficialidad está involucrada, pero de manera directa, ¿ya? O sea, que hayan milicos o militares o carabineros, ¿cierto?, de bajo rango involucrados, es un pelo de la cola. Acá la gravedad tiene que ver con la oficialidad. Ellos son los responsables directos de las graves malversaciones de fondo que se han destapado, ¿cierto?, en el último tiempo. Con el caso Milico Gate, ¿cierto? Y ahora el... Exacto. Paco Gate, creo que le pusieron al tema. Paco, sí. Paco Gate. ¿Y la fragata, acuérdate, de la Armada también? Además, también. Entonces, y es grave, además, ¿cierto?, digo yo, la no presencia del Consejo de Defensa del Estado, pero además, desde el punto de vista de la ciudadanía, es que cada vez, y con esto se fortalece, ¿cierto?, el desprestigio que tienen las instituciones en Chile. Y eso, y dicho sea de paso, Carabineros era una de las instituciones que tenía mayor respaldo ciudadano y que sigue teniendo, pero que probablemente con esto va a descender. Se mancha profundamente. Y no es que a uno le guste eso, no, desde ningún punto de vista, sino que claramente hay que generar también reformas profundas al interior de las Fuerzas Armadas y de orden de este país. Hay que avanzar a la democratización de esos espacios, porque la realidad que hoy día vive Carabineros y las Fuerzas Armadas en este país, la realidad que vive hoy día, es debido, ¿cierto?, a la jerarquía y a la élite que hoy día, desde hace mucho tiempo, conducen estas ramas de estas ramas militares en nuestro país. De uniformados. Por lo tanto, aquí hay que entrar también a otros procesos. Hay que empezar a mirar de una manera distinta de cómo debieran comportarse quienes tienen que resguardar nuestra seguridad interna y nuestra seguridad frente a otras naciones, etcétera. Y obviamente, claramente, si planteamos el tema en esos términos, como lo plantea usted, de si estos dineros se pudiesen ser utilizados para mejores pensiones de adultos mayores, claramente que sí. Ahora, el carril no va para ahí, por ahí, yo creo. Está bien compararlo, pero el carril pasa por una gran reforma previsional. Ese es el tema que tiene que resolver la problema previsional para los que vienen e inmediatamente para los que están hoy día, ¿cierto?, en situaciones desfavorables de pensiones. Por supuesto. ¿Cierto? Valga la comparación para decir, bueno, mire lo que se hace con esto, ¿cierto? Como ejemplo. Exacto. Valga la comparación ahí, pero el tema de pensiones se resuelve con una reforma previsional profunda. Es una reforma previsional profunda que se requiere. Pero para que se haga una reforma previsional, porque para allá endilga el tema, necesitamos legisladores. Y por eso es importante que se destape eso, en el sentido de que la ciudadanía tiene que saber. Pero el problema es que la ciudadanía no sabe, o sabe, pero no quiere ver. Porque hay canales de desinformación profundos. Entonces los desafíos son demasiado grandes. cómo vamos abordando tantos temas importantes. Y en esto de lo que dice don Pedro de la individualidad, nos cierra los ojos y nos impide ver lo que está pasando. O simplemente nos hacemos los lesos y miramos para el lado. O reclamamos, pero cuando llega el momento de los que hubo, no actuamos. El chileno promedio no va a votar. Hay que luchar entonces, hay que derrotar el miedo. Pero este miedo quedó instaurado, como lo que decía adelante don Pedro, por este tremendo terrorismo de Estado que ocurrió en nuestro país durante muchos años, porque no solamente los 17 años del general Pinochet, sino que también otros gobiernos lo han ejercido, o sea, desgraciadamente. Claro, porque eso responde al carácter del Estado que sigue rigiendo nuestro país. No tiene que ver necesariamente con los gobiernos o las autoridades que han ido asumiendo la conducción del país a lo largo de estos 27 años de democracia, pseudo-democracia o como le querramos llamar, sino que tiene que ver con el carácter del Estado, tiene que ver con la institucionalidad política que hoy día nos rige, y esa institucionalidad responde a una constitución. Y por lo tanto, mientras no se avance en esa línea, nuestro país va a seguir igual, independiente del presidente que haya. Podemos avanzar en algunos aspectos, pero si no se ataca los temas de fondo, ¿cierto?, los temas estructurales en este país, y nos sigue rigiendo esta misma institucionalidad, no va a haber cambios radicales por mucho tiempo. Exactamente. Han escuchado ustedes las intervenciones de nuestros panelistas, don Pedro Jara y don Ricardo Rubilar. Vamos a hacer un breve espacio musical. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Con nuestros panelistas oficiales, don Pedro Jarabello, vecino de nuestra población, y don Ricardo Rubilar Parra, profesor de Historias, y aquí viene a contarnos cualquier historia. Bueno, don Ricardo o don Pedro, ¿quién? Estamos en un tema en estos momentos también, pero todavía falta un mes, me parece. El fichaje y fichaje de adherentes o militantes a los partidos políticos para lograr su legalización. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué informaciones tienen? Yo podría decirles que hay un partido, por ejemplo, político que es el MAS, está muy bajo en su refichaje. aquí en Concepción el PRO ya habría cubierto su... El PRO ya está listo. Su cuota. Sí. ¿Qué otro partido tienen informe ustedes? El Partido Radical también parece que está abajo, la Democracia Cristiana, no han cumplido todavía las metas o no las han dado a conocer. ¿Qué opinión al respecto? Sí, bueno, en general ha sido un proceso, digamos, no muy dinámico, no muy ágil. Cada partido tiene su propia realidad. Yo sé que el Partido Radical efectivamente no está muy bien encaminado en función de la cantidad de fichas que se requiere para su legalización, pero yo me imagino que están trabajando en función de eso. Acá la idea es que ojalá todos los partidos se puedan legalizar, independiente del sector político. Yo creo que la democracia necesita a los partidos políticos. El tema es que hay que mejorar, ¿cierto?, o lisa y llanamente, radicalmente mejorar, ¿cierto?, el cómo han funcionado los partidos políticos. El PC, yo entiendo que ya tenía 10.000 y fracción fichados y que en la última semana entregó 10.000 fichas más. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Por lo tanto, si esas 10.000 fechas que están en revisión están correctas, el PC estaría ya legalizado entonces. Así es que está bien encaminado. ¿Quiénes otros están ya encaminados? La Democracia Cristiana yo entiendo que está bien encaminada. El Partido Socialista también. El PRO ya estaba listo hace dos semanas que estaba listo. Así que el proceso está andando. Yo veo muy difícil, como lo mencioné acá, que no se legalicen los partidos en general. No sé, capaz que ocurra con alguno, insisto, ojalá que no, la solidaridad y ojalá que a todos les vaya bien. Si aquí, la UDI parece que también estaba con la cuota cumplida, ¿o no? La UDI me parece que también estaba con la cuota cumplida. Sí, sí. Así que yo creo que a un mes y cuatro días... Exactamente, un mes y cuatro días. Yo creo que sí, los partidos van a llegar a la cuota en general. Bueno, eso realmente es tremendamente importante, enormemente importante. ¿Por qué? Porque ahí ya la ciudadanía va a tener más claro a quiénes podrían ellos basar su confianza. O sea, la confianza, entonces, sí, yo creo que eso es importante. Porque aquí va a tener que haber, digamos, informaciones y proyectos y programas. Y también hacer ver quién realmente tiene manos limpias como para poder confiar en ellos. O sea, yo creo que pasa por eso, ¿eh? Pasa por lo programático. A lo mejor algunos van a querer competir. Mira, yo fiché más que tú. O no, yo creo que eso es un dato de la causa. Lo central acá es cómo los partidos en esta nueva ley electoral y con fondos públicos, porque eso les va a permitir, ¿verdad?, recibir fondos públicos. Ya. Es decir, con el dinero de los chilenos se van a financiar los partidos políticos, por lo tanto la ciudadanía va a poder hoy día exigirle aún más, ¿cierto? Pero lo importante de esto es las propuestas que vayan a emerger desde los partidos políticos, eso es lo central. Acá la ciudadanía tiene que darse cuenta que los partidos políticos tienen que estar al servicio de la ciudadanía. No pueden estar al servicio, ¿cierto?, y de la ciudadanía de manera transversal. No pueden estar al servicio de grandes transnacionales, de grandes empresarios. De clases sociales privilegiadas. No, o sea, eso es lo que tiene que modificarse, tiene que cambiar. Y por eso las propuestas que emerjan, sobre todo en un año electoral como este, son fundamentales. Ahora, yo creo que dentro de todo esto el debate más interesante está con respecto a las definiciones de las candidaturas presidenciales. Y el mapa se está moviendo profundamente. Por lo menos en la nueva mayoría, en el sector de la nueva mayoría, ¿cierto? Las aguas están bastante inquietas. Sabemos que este fin de semana hay un consejo ampliado de la Democracia Cristiana. Los sectores liderados por Gutenberg Martínez y los Walker están instalando con mucha fuerza la idea de que Carolina Goic vaya en primera vuelta y no a primarias. Y Guillé, por su parte, señaló ayer o antes de ayer, ¿verdad?, que si eso ocurre, él se baja. Porque claramente ya no tendría sentido la nueva mayoría si la Democracia Cristiana fuera, decidiera ir con su candidata a primera vuelta. Entonces, y por otro lado, entiendo que esta semana que viene Sebastián Piñera ya va a pronunciarse, digamos, con respecto a su candidatura. Pero le interrumpo un poquito, don Ricardo. Sí. Hay una opinión que el ex candidato a presidencia de la República, don Sebastián Piñera, está siendo muy cuestionado. Y tendría plazos para aclarar su situación. ¿Es tanto así? ¿Por qué le está demandado en tribunales? Sí, o sea, a ver, yo no, el detalle, digamos, desde el punto de vista de lo judicial no lo manejo. Lo concreto es que efectivamente hay plazos. Yo creo que los van a cumplir. Porque si no, la derecha ya hubiese mostrado el plan B. Pero, y el plan B se llama que la próxima semana va a ser proclamado Sebastián Piñera como candidato a la presidencia. Entonces yo creo que ellos están tranquilos. Yo, mire, independiente de todo, independiente de la opinión que nosotros tengamos, ¿cierto? Yo creo que ellos están moviendo sus piezas y finalmente Sebastián Piñera va a ser el candidato a la derecha. ¿Qué hay respecto a esto? Contrafrases de la semana. Sebastián Piñera, expresidente. Comillas, puedo asegurar que ni en Exalmar ni en la inversión minera no hay asomo de conducta ilegal o ilegítima. Cierra comillas, don Sebastián Piñera. José Antonio Katz, diputado ex UDI. Comillas, todos conocemos muy bien cómo es el estilo de Sebastián Piñera, que maneja todo. Entonces es muy difícil creer hoy día que él no tenía conocimiento de lo que ocurría. Pero ¿está tan así la derecha también con problemas de unión, de unidad? Yo creo que cuando hay un contexto de elecciones presidenciales, todos los partidos, o la gran mayoría, trata de mostrar sus cartas. Todos. Porque es un momento también para instalarse como figura política, ya sea hoy día en el presente o proyectable. Por ejemplo, el joven, el de Bópoli, él sabe que no va a ser el candidato, pero él se está instalando para proyectarse para adelante. Y por lo tanto, a mí no me da ni frío ni calor las declaraciones, menos de ese CAS, que yo creo que él es uno de los que está más de los descolocados dentro de la derecha. Él representa al sector más conservador, más reaccionario, y de alguna manera la derecha, en donde está Sebastián Piñera, ¿cierto?, y otros, es una derecha que de alguna manera se adapta un poco a la realidad y ha dado ciertos giros en ciertos temas que los diferencian, y por lo tanto Kass queda bastante aislado en sus posiciones. Yo creo que no hay condiciones, la derecha no tiene condiciones para levantar otra candidatura, es muy difícil. No es el contexto de lo que ocurrió con la candidatura de Goldborn, por ejemplo. Estamos en una situación completamente distinta. La capacidad que tiene el equipo de Sebastián Piñera es muy distinta. Muy distinta, claro. Pero, a ver, vaya. El caso de Goldborn, también habría que tocarlo, no nos queda tiempo. Goldborn estaba también siendo cuestionado, sí, por todos los temas de corrupción. Pero el Tribunal Constitucional paralizó el juicio contra Goldborn. ¿Qué opinión tienen respecto a eso, el Tribunal Constitucional? No, la verdad es que yo no sé que lo hayan paralizado. El problema es que él presentó una apelación al Consejo de Defensa del Estado, que es diferente. Pero lo paralizó. No tengo esa información, sí. Lo desconozco. Ahora, yo, frente a esa situación, está claro que el ex ministro de Piñera esté involucrado activamente en lo que son las colusiones, primero que nada, y en segundo lugar en respecto a lo que son los dineros que los grandes empresarios metieron a la política. Él está enjuiciado. Está bajo juicio en estos momentos. Habrá que esperar lo que resuelva la justicia. Yo creo que es necesario poder esclarecer, y yo tengo la convicción absoluta de que en ese sentido ellos van a ser culpables. Ahora sí tengo la convicción también absoluta de que no van a ir ni un día a la cárcel. ¿Ah? O sea, van a ser juzgados. Claro, van a ser culpables, juzgados y rematados. No condenados. Pero no condenados. No, discúlpeme, ese tipo de gente no puede estar en la cárcel, según para algunos señores de la justicia en Chile. Pero es parte de la realidad. Yo, en cuanto al otro tema que usted tocaba, quiero decir dos cosas. Primero que nada, en cuanto, comparto lo que decía Ricardo, en el sentido de a Chile le hace falta los partidos políticos. Correcto. Pero los partidos políticos que ojalá transparenten frente a la masa su condición y el carácter para lo cual son creados, como el instrumento que les permita poder representar los intereses del pueblo. Situación que no se dan en estos momentos con muchos partidos, o que se olvidan cuando el poder corrompe de una u otra forma y se acostumbran a vivir de los partidos políticos, a utilizar los partidos políticos, a entender que como siendo militar de un partido van a obtener provechos personales. Esa es la situación de la cual hay que estar claro con respecto a lo que significan los partidos políticos en la defensa de los intereses reales de quienes somos la mayoría del pueblo. Ahora, en cuanto a lo que usted preguntaba del Partido Comunista, efectivamente lleva 23.000 firmas entregadas al CERVEL. Ahora, es sospechoso, como dice un humorista en Chile, que siempre los tiran para abajo, que siempre están hoy en día. Y no es de casualidad, es parte de una campaña. Hoy día están definiendo, inclusive mañana, hay situaciones que la Democracia Cristiana está fijando su Consejo Nacional y va a decidir caso van a primaria o no van a primaria. Yo creo que esa situación es siguiendo a lo que es la génesis del problema, la situación creada en torno a Mariana Arguin iba en ese sentido. Y ahí están los poderes fácticos detrás de la Democracia Cristiana, los que ayudaron al golpe, los que son realmente de la línea más progresista, como también los más reaccionarios, en pugna a poder ejercer. Bueno, Carolina Goy está por ir a las primarias, según lo que ella ha planteado. Ahora la definición y los poderes que puedan existir al interior de la Democracia Cristiana son fuertes. Y ese tapadero de luces de la Marina era para eso, era para poder tratar de descomponer el cuadro, claro, y esa ida fallida a Cuba era parte de eso. Ahora mañana está la decisión que se van a tomar los partidos, pronto ya vienen otras decisiones importantes dentro de lo que es el contexto de las próximas elecciones, y es de esperar que siga la nueva mayoría en torno a poder profundizar los cambios reales que se han hecho hoy en día en Chile. Hablamos de 250.000 niños que van a estudiar gratis por los avances que han habido en educación. Y vienen proyectos. Es poco. Yo creo que hay cosas que todavía hay que ir mejorando. Pero se va avanzando de a poco. No cuesta las cosas, los procesos sociales no son rectilíneos. Aquí hay avances y retrocesos. Hay que ir golpeando y movilizándose. Porque si también se queda, nada se consigue. Solamente nada le van a dar a la gente más desposeída, sino lo hace organizándose y exigiendo que se resuelvan sus problemas. Bueno, estamos llegando al final ya prácticamente de nuestro programa. Pero antes voy a pasar un aviso que me han solicitado. El lugar es Escuela Oscar Castro y se inicia el 15 de marzo. Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo. ¿A quién está dirigido? A mujeres que estén trabajando, buscando empleo, nivelando estudios, capacitándose para incorporarse al mercado laboral y no tienen quien cuide a las niñas o niños que están a su cargo después de la jornada escolar. ¿En qué consiste? Ofrece cuidado, actividades educativas y recreativas después de la jornada escolar en establecimientos educacionales municipales a cargo de monitoras y monitores. Además, las madres o mujeres responsables recibirán apoyo a su desarrollo personal y laboral. Requisito de inscripción: ser madre o mujer responsable del cuidado de niñas y niños entre 6 y 13 años, preferentemente jefas de hogar, y que no cuenten con una persona responsable que se haga cargo de su cuidado después de la jornada escolar. Tener más de 18 años, estar trabajando, buscando empleo, está realizando capacitación o nivelando estudios para incorporarse al mercado laboral. Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el programa 4 a 7 o que las niñas y niños a su cargo estudien en la misma comuna. Inscripción disponible hasta que se completen los cupos en el municipio local. Documentación a presentar: fotocopia, carnet de identidad de la mujer y de la niña o niño a inscribir en el programa. Certificado de residencia o cuenta de luz, agua, etc. Algunos de estos documentos: contrato de trabajo, iniciación de actividades u otro tipo de acreditación que cuente de la situación de su negocio. Certificado de estudio, certificado que cursa capacitación laboral, certificación de la o el asistente social de la municipalidad que señale que busca empleo. inscripción en Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OML, para quienes están cesantes o buscando trabajo. Pueden inscribirse aquellas mujeres que cumplan el perfil y requisitos señalados. Infórmate en la municipalidad de la comuna. Es un aviso de bien social que teníamos que transmitir. Gracias, estimadas y estimados Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3 y programa Directo al Grano. Don Ricardo, desea unas palabras de despedida del programa. Sí, bueno, despedirme, ¿cierto?, de todos los vecinos y vecinas que cada viernes escuchan Directo al Grano. Y bueno, estar atentos, digamos, a las informaciones que van surgiendo. Este es un programa de actualidad y por lo tanto creo que es un aporte muy significativo para la gente, para que, digamos, tenga una mirada distinta de lo que a diario está viendo por los noticieros o por las portadas de los diarios, etc. Más que informar, recordar, cierto, que el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se realizaron distintas manifestaciones en el país con distintos matices, ¿cierto? Y eso es importante, es de suma importancia. Y hay que informar al respecto que en la población Agüita de la Perdiz, el día de mañana, se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un acto que está siendo preparado por la Junta de Vecinos. Y lo propio va a ser una agrupación cultural en Barrio Norte el sábado próximo. Así que es importante que siempre exista y vaya existiendo movimiento en las poblaciones y con mayor razón cuando son fechas conmemorativas de tanta significancia histórica como lo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Han escuchado ustedes las palabras de don Ricardo, nuestro panelista, que nos acompaña los días viernes de 5 a 6 de la tarde. Don Pedro. A ver, yo también me adhiero al saludo de las compañeras mujeres, a las mamás, a las esposas, a las pololas, a las amantes, a las estudiantes, que de una u otra forma reflejan el desarrollo de lo que ha sido la sociedad por miles y miles y millones de años. Yo creo que cada día ellas van asumiendo su rol en la sociedad, pero todavía quedan muchas cosas pendientes. Primero, lo que es la igualdad que debiera haber en torno a todo nivel, en cuanto a género significa. Aquí no puede seguirse discriminando por su carácter, por su sexo. Y por lo tanto, mi respeto y saludo a cada una de las mujeres de la población Perú del Río y en general a todas las oyentes de Radio Espacio. Creo que es una necesidad poder felicitarla, abrazarla y decirle que cuán indispensables son para el desarrollo de lo que hemos sido capaces de crear hasta el día de hoy como seres humanos. Bien, han escuchado las palabras de salud y despedida de nuestros panelistas. Y también hablando de la mujer, recordemos que en Chile ha tenido mujeres muy valiosas, como por ejemplo doña Inés Enríquez Freden, que en los años 50, más o menos, siempre luchó por la libertad de la mujer. Su lucha fue grandemente valiosa y que hoy día se ha cumplido porque ella luchó siempre por la ley de divorcio. No vio su sueño cumplido. Tenemos también grandes mujeres como la poetisa Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura. Y dentro de ellas también tenemos otra mujer importante y muy valiosa, Gladys Marín, por ejemplo, una mujer consecuente como pocas, que también hoy día están descansando en paz. Gracias, amigos panelistas, y nos esperamos próximo viernes al mismo horario en Radio Espacio FM 107.3, y con este espacio musical nos despedimos de ustedes. Se llevó el viento, cinco pañuelos.